Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. El Señor me escuchó. Tuvo misericordia de mí. El Señor vino en mi ayuda. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello, y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompa las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento, y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo, y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, aquel que nos propone un camino de cuaresma con la esperanza de la Pascua. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Una persona preguntaba, ¿qué es el ayuno? El ayuno, pues, es privarse físicamente de ciertas cosas, ¿no? Decía, sí, claro, en cuaresma no se puede comer carne, por eso el martes de carnaval es comer toda la carne, ¿no?, porque se entraba en cuaresma. Pero hoy día todo está tan caro y la gente ya no le importa comer o no comer. No, hay que recobrar el ayuno físico. Hay cosas en las cuales se gasta por un gusto, o chucherías, como se dice, ¿no? En fin, hoy día no se puede comer tan bien, hay que comer la comida rápida. Pero bueno, lo importante es la actitud del ayuno. ¿Es una privación de qué? El Señor hoy lo dice claramente en su palabra, por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el ayuno hoy está perfilado claramente en esta lectura de Isaías. ¿Para qué hacen ustedes ayunos? ¿Para qué vienen al templo si ustedes después, dice, ¿no?, buscando la forma de hacer negocio y oprimir a sus trabajadores? Ayuna para después reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Era un ayuno externo, había ofrenda, había alabanza, pero no había justicia, pero no había caridad, pero no había paciencia. El ayuno sí comprende privarnos de ciertas cosas físicas, pero eso es para que la vida espiritual, para que el espíritu se eduque en otro tipo de ayuno. Voy a ayunar de no estar insultando, voy a ayunar de no ser tan colérico, voy a ayunar de no ser, bueno, en fin, perder el tiempo, hasta la pereza es un pecado de la cual hay que ayunar también, haciendo lo que tenemos que hacer. En el Evangelio Jesús dice ciertamente, ¿por qué sus discípulos no ayunan?, le critican a él. Había mucho ayuno externo en Israel. Y él dice, no van a ayunar porque el novio ya está con ellos. Es decir, nosotros hacemos un ayuno sabiendo que Cristo ya murió y resucitó. No es un ayuno de saber qué va a pasar. Sabemos que este ayuno nos lleva a la Pascua, a la victoria de Jesucristo. Por eso nosotros hacemos un ayuno preparándonos en la disciplina, un ayuno que pasa también por tratar bien a los demás, como decía el profeta, ¿no? Ayuda al huérfano, a la viuda, y entonces habrá luz en tu vida, entonces sanará tu herida. Y esto porque Cristo, el Señor, ya está con nosotros. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nuestro ayuno pasa también por tratar bien a los demás, tratarlos justamente? ¿Es un ayuno de cóleras, de enojos, de malos tratos a los demás? ¿Es un ayuno de tantos vicios que podemos tener? Decimos que somos pobres, pero a veces derrochamos. ¿Es un ayuno profundo? ¿Es un ayuno que trata de cambiar solamente, no solamente lo externo, sino también el corazón? Y la segunda pregunta es, tenemos un ayuno de esperanza. Una persona me dijo, estoy en un tratamiento de una enfermedad, pero tengo la esperanza, por eso voy a hacerle el tratamiento, porque tengo la esperanza. Uno no comienza la cuaresma sin esperanza. No es golpearse por golpearse, ayunar por ayunar, es porque hay una promesa, hay una victoria de Cristo que hay a esta frente. ¿Tenemos esta esperanza en cuaresma? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús diciéndole, oh Cristo, te damos gracias, porque nos llamas a un ayuno no solamente de cosas materiales, de situaciones. Es un ayuno que pasa también por dar al otro el trato justo, por dar al otro una mano solidaria. Gracias, Señor, porque ir a ti significa pasar también por nuestro hermano. Danos ese ayuno de esperanza porque tú eres el novio, el esposo de la iglesia que ya ha muerto, resucitado y que nos dará mucha luz en la Pascua. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 50, a un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Un corazón contrito. Dios no ve las cosas que podamos hacer de fuera, bueno, las celebraciones. Imaginemos, este año no tendremos procesiones, y siempre sirve mucho las procesiones para expresar la fe. Bueno, hay quien hace la penitencia de cargar. Carga también con tu hermano, carga también con los problemas del otro, que esa sea tu procesión. Pero bueno, en el fondo, hermanos, entremos en el silencio de la contemplación. Dios quiere un corazón contrito, no cosas externas. Por eso, entrando en esa contemplación, decimos una vez más, a un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos ante todo recordar, hermanos, que es viernes en un mundo que está en pandemia. Sobre todo en estos países nuestros, la situación es, no se sabe ni cómo van las cosas, pero hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muerte, hay miedo. Acompañar estas situaciones rezando el Santo Vía Crucis. Todos los viernes hay que rezarlo, decía San Juan Pablo II, pero hacer esta oración hoy especialmente. En segundo lugar, revisar si nuestro ayuno no es simplemente de cosas, de dulce, de golosinas, y estamos tratando mal a los demás, que es donde el Señor pone su atención. Ofrezcámosle, pues, un corazón realmente contrito. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que todos los viernes acompaña, porque ella está cerca de la cruz de su Hijo, de un mundo que sufre también en esta pandemia. A ella le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.